minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Así lo decimos siempre. Y le vamos a dar la bienvenida a la Lamien Mirta Curruinca, que hizo todo un esfuerzo por venirse aquí al estudio de FM La Tribu. Y estamos muy agradecidas. Buen día, Mirta. Mari Mari Compuché, Mari Mari Lamien, Mari Mari Compas, bueno, Inche, Mirta Curunca Pinguén, Tañi Lofer, Los Curache, Cupalme Curramapu. Bueno, soy Mirta Curunca, ese es mi Pentucún, es mi presentación. Dije de dónde era, que cómo se llama mi Lofer y dónde era. Curramapu viene siendo lo que muchos conocen como Cuyamen. Uh-huh. El Cuyamen, sí, sí, que lamentablemente se hizo muy, muy conocido por las terribles represiones que sucedieron ahí, porque sí. Luchan contra Benetton, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros somos, estuvimos acompañando el proceso de Pulov, fuimos parte de Pulov en su momento. Después seguimos avanzando en este proyecto que tenemos como pueblo de reivindicar los territorios, de volver a resguardar los territorios por todo lo que se viene, ¿no? Por la destrucción que se viene. También decir que soy mamá de Lautaro González Curruinca, quien es el joven que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel, que hoy en día se encuentra clandestino por no haber querido negociar con la justicia huinca. Y bueno, y acá vine a visibilizar toda la situación, el contexto que está pasando con el pueblo mapuche, con nuestras autoridades espirituales, tanto con la machibetiana Coluán Nahuel, uh-huh. y las diferentes resistencias de lucha que hay allá en el sur, ¿no? Uh-huh. Para también porque sabemos que el Estado, el gobierno se ha encargado a demonizar nuestra lucha, sí. estigmatizar nuestra lucha, y diciéndonos que somos terroristas, que somos violentos. Y bueno, uno tiene que viajar hasta acá para claro. también dar su palabra, ¿no? Exacto, escuchar las dos campanas. Exacto. Y bueno, agradecer a la gente, agradecerle a ustedes también por querer escuchar lo que tenemos que decir igual. Uh-huh, gracias. Uh-huh. Sí, ahí hablabas de Lautaro y eso, y de Rafita Nahuel, que mañana se cumplen 5 años de ese sí. de ese brutal asesinato, ¿no? Sí. Y ¿cómo está la causa, o sea, de tu hijo? O sea, la causa no ha tenido grandes cambios porque uh-huh. Bueno, él, la causa que tiene es de enfrentamiento a la autoridad y sedición. Sedición es una causa que se le armaba en la época de la dictadura a la gente que luchaba. Es como algo que se le dice como traición a la patria. Porque, bueno, ellos dicen, ¿no? Bullrich dice, el Estado dice, la justicia dicen que mi hijo pertenece a una organización terrorista y por eso mismo es la persecución, ¿no? Que tenemos como política ideológica, que tenemos como pueblo. Él no quiso negociar en su momento. La fiscalíten buscó negociar con las familias con las familias de los chicos que habían bajado el cuerpo de Rafa, donde el otro chico Fausto tuvo que presentarse por cuestiones personales, por muchas cuestiones que invaden, ¿no?, en una vida. Uh-huh. Y mi hijo no. Mi hijo no quiso negociar con la justicia porque entendía que él defiende su verdad de lo que pasó allá arriba en la montaña y toda la causa armada que fue, ¿no? Claro. Esta, así que claro, claro. Así que bueno, eso sigue eso como sí, sí. O sea, como eso, dar respuesta para esta justicia tan racista, eso, que bien decís, que nos ponen causas como ponían en la dictadura, o sea, como que es también una dictadura. O sea. Eso, que sigue operando esa misma lógica, ¿no? Sí. Pensar que un joven está en la clandestinidad para preservar su vida inmediatamente te lleva a tiempo atrás, ¿no? Entonces hablamos de un Estado democrático que hasta podríamos hacerlo como una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de democracia estamos viviendo cuando hay jóvenes que están viviendo en la clandestinidad, ¿no? Y que eso sigue vigente. Sí, también decir que cuando se lo que hizo la LITET fue hacer un juicio abreviado. A los chicos le ofreció un juicio abreviado donde los chicos se tenían que echar la culpa de algo. Y era algo de que ellos se habían defendido o que habían tirado una piedra. Pero cuando va a lo expediente, cuando va en lo escrito, dice que hubo enfrentamiento con armas. Pero no aclaran que fue con una piedra o... No, entonces esa misma... Al ver aceptado el juicio abreviado, también hizo que la causa de la defensa, de que se averigüe la muerte de Rafael, también haya perdido peso. Claro, claro. Porque ya ahí la Bullrich empezó, entonces como que le dieron la razón a la Bullrich que Albatros defundó las armas y disparó. Porque había armas, porque, ¿no? Claro. Porque se habían sentido intimidados, porque eso también dice en el expediente, ¿no? Uh-huh. Sí. Por ahora no se ha podido hacer mucho en la situación de él, porque él, al estar en rebeldía, como dice la justicia, no le dejan presentar un papel de exhibición a los abogados para que se pueda presentar, y tampoco dan las garantías. No tenemos garantías como mapuche nosotros, ni derecho. Hay tantos derechos que hoy en día se dice que se respetan, tantos derechos que se han ganado a lo largo de la lucha de diferentes luchas, ¿no? Así que y eso nosotros no, sí, es terrible cuando escuchamos a nuestras lamienes, cuando a nosotros en Pulos también fuimos reprimidos, como los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, se pasan por alto todo eso. Son puras palabras, discursos, panfletos, digo yo, porque hay todo un código, hay toda una forma de proceder para que no sea violento todo. Incluso se jactan, porque hasta el propio presidente, hasta el ministro de Seguridad de acá, dijeron que habían hecho un desalojo sin violencia. Sin violencia, cuando se llevaron a cuatro hermanas en un avión, Ezeiza, cuando hay niños y pero niñas. Lo que nadie sabe también es que ese avión bajó en un lugar descampado, que no se sabe, porque las lamienes no sabían. Cuando las traían para acá, pararon en un lugar, que las lamienes no saben a dónde era, que Luciana Jaramillo me dice a mí, lamien, yo pensé que nos iban a... que nos iban a ir, nos iban a fusilar y íbamos a desaparecer. Después no sé qué pasó y hubo una orden y de ahí recién la trajeron a Buenos Aires. Así que fíjese que los métodos de tortura, incluso esto es una psicología del torturado, como se dice, esto es lo que hacen. Entendemos que todas las fuerzas que están con el que cuidan los sicarios, porque para nosotros no son fuerzas que cuidan a la persona, sino que son sicarios, son para nosotros son sicarios. Son mercenarios que cuidan a los ricos. Cuidan a los ricos y obvio que querían quebrar a las lamienes, pero ellas nunca se quebraron, ella más allá de todo lo que le hicieron, lo que le decían que le iban a quitar sus hijos. Todo lo que vivieron, ellas igual las trajeron encadenadas. Y es impresionante. Bueno, lo mismo pasó con mi hijo. Mi hijo me contaba en su momento, decía que cuando ellos bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel, ellos llegaron abajo y los que estaban, los albatros ahí, la policía que estaba ahí, ver a ver si lo podían salvar, ¿no? Lo tiraron como una bolsa de papa, decía mi hijo. Encima lo pateaban al lamien, mamá ya estaba muerto al lamien y ellos lo seguían pateando. ¿Con qué necesidad? Nosotros ahí le decíamos, ya está muerto, déjenlo, ¿para qué le hacen eso si ya está muerto? Le decía él, mientras estaba reducido y también golpeándolo, ¿no? En ese... Así que es algo que él no puede negociar, por eso mismo, claro, él no quiso negociar con un juicio abreviado todo lo que vivió y todo lo que tuvieron que soportar, ¿no? Uh-huh. Sabiendo, él lo que defiende al estar clandestino es defender su verdad, uh-huh. su verdad de lo que ha pasado. Exacto, exacto. Quería, eso, decías que eras parte, fueron parte de la Pull-Off en Resistencia, allí a donde desapareció y asesinaron a Santiago Maldonado, pero esta arremetida, este accionar de las fuerzas comenzó antes, comenzó en ese enero del 2017, sí. ¿no? Hace ya siete años, ¿no? Sí. Hace siete años, y también lo mismo, contra mujeres y niñas. Sí. Un operativo, yo en ese momento, ya lo hemos contado aquí, en ese momento me encontraba ahí en el territorio y lo pude ver ahí con mis propios ojos, ¿no? Un operativo como, o sea, terrible, rompieron las casas, después íbamos de un lado al otro para ver a dónde estaban las personas detenidas, sí. porque no nos decían, sí. no nos decían si estaban en el hospital, si estaban en la policía, mirá si no es también un método como de dictadura, exacto. ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, un día que estábamos frente a los tribunales ahí para que le den la libertad a las personas que habían sido detenidas en esa primera, en ese enero del 2017, pude hablar con una de las niñas que estuvo ahí, que es Naomi, que también es tu hija, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y te voy a invitar a que la escuchemos, así hacemos un poco de memoria, de esta memoria colectiva. Vamos a escuchar vamos a escuchar las palabras de Naomi cuando tenía 11 sí. años. Bueno, yo me llamo Naomi, tengo 11 años, y bueno, eso fue un momento muy difícil porque nosotros con mi mamá estábamos en la guardia. Yo tuve que salir corriendo tocando cucul y había muchos efectivos policiales, demasiados camiones, camionetas, de todo. Empezaron a llegar uno, dos, tres, y así empezaron. Y bueno, yo fui abajo y toqué cucul y los ladrones se despertaron. Y éramos poquitos porque la gente había ido a buscar animales, las cosas para que no y en ese momento éramos muy poquitos y los lamien pudieron llegar hasta donde pudieron porque ya eran muchos, una y otra. Y bueno, y de ahí algunas lamien subieron para ver. Y habían drones, de todo. Y nosotros quisimos avisar y cortaron la señal. No nos dejaron mandar mensajes por todo lo que había pasado. Y bueno, nosotros fuimos a la casa y llegaron las chicas de la guardia porque ellas igual dieron lucha. Y bueno, bajaron corriendo y nos encerramos en la casa, pusimos mesa, todo. Y vino un hombre y nos decía, denos los datos, no, nosotros somos mapuche listo. Y bueno, entraron, tiraron gas, matafuego. Yo tenía un nene upa y le tapé la boca y yo casi todo respiré yo. Y respiré mucho y después andaba vomitando. Pero ahí fue un momento muy difícil porque ahí me querían sacar el nene, se lo di a su mamá y le estaban pegando a mi mamá y le quisieron pegar a un nene que tiene 8 años. Yo puse la mano y me pegaron en la mano y bueno, a él le pegaron y tiene 8 años. Nos quisieron sacar por las ventanas, a mí me sacaron de los pelos, me tuvieron arrodillada. Y me metieron un caramelo a la fuerza, yo lo escupí y me decían cállate, quédate arrodillada, me decían. Y vino un subcomisario y me bajó la capucha y dice, esta menor, párenla y denle algo para que se calmen. quien hablaba era una niña mapuche que en su momento el testimonio explica exactamente lo que sucedió, la manera de la represión, y me decían, no, mirá, para esta justicia esto no serviría de prueba, porque es una niña la que está hablando, pero para la justicia popular, para que las personas se enteren qué sucedió en esa primera represión, sí nos sirve, ¿no? Sí, también comentar que en su momento, cuando fue lo de Maldonado, también en Pulov, decir que fue la fuerza social, la fuerza de la lucha, la fuerza social. También entendemos que Maldonado fue usado por los kirchneristas, sí, para volver al gobierno, el gobierno, como se dice, democrático y popular. Por eso mismo hoy en día ellos están en el gobierno, porque usaron mucho la figura de Maldonado para volver otra vez al gobierno. Entonces entendemos que también la causa mapuche ha sido parte de esta historia, parte de que a veces se usa y a veces se demoniza, ¿no? Es lo que venimos a hacer ahora, es lo que me toca en este viaje, que gracias a muchos compas que ayudaron para que yo viniera, me pagaron el pasaje, yo estoy acá visibilizando principalmente la situación de mi hijo, pero después todo el contexto mapuche. Claro. Lo que me pedían las lamienes cuando las pasé a ver, a las detenidas, a las presas políticas mapuche, me decían ella, trate de visibilizar por todos lados, lamien, trate de visibilizar que es la lucha social que va a hacer que nuestra machi pueda volver al rehue antes que se enferme, que esos niños que fueron tan violentamente sacados de sus hogares, quemados, porque nosotros tenemos una cosmovisión que dicen que somos con el territorio. Y hoy en día se han vulnerado todos los derechos. Judicialmente las cosas sabemos que no van a cambiar, porque la mafia judicial está ligada al poder económico, político que hay. También las grandes empresas, las grandes multinacionales, ellos quieren esos territorios donde estamos nosotros, donde lo estamos recuperando, donde lo estamos defendiendo, resguardando también, porque se va a venir peor todo esto. Nosotros sabíamos, incluso conversábamos hace un rato con la compañera, que Naomi a los 11 años sabía que esto se iba a venir peor. Sí, la vamos a escuchar, sí, porque yo le pregunté si ella sentía orgullo de ser mapuche. ¿Vos sentís mucho orgullo, no, de ser mapuche? Sí, un montón, porque esto no es nada. Más adelante va a ser peor, porque es impresionante ahora, pero más adelante va a ser peor. Pero nosotros no vamos a dejar el lugar. Dijimos que nos vamos a salir de ahí, no vamos a salir de ahí. Porque ahí eso es donde nacieron nuestros abuelos. Y según cuando querían pasar la truchita y nos querían identificar, nosotros dijimos que no nos íbamos a identificar, que pase si quería con la truchita, pero no nos íbamos a identificar. Y después fue un subcomisario igual a decir que esto no era ilegal, que hayan roto las casas, que no nos habían golpeado. Y yo le digo, ¿cómo no nos van a golpear? Ahí me sacaron de los pelos, le decía. Una claridad muy, muy, muy impresionante eso, y tener que enfrentarte ya de pequeña con todas estas mentiras, ¿no? Porque venía a decirle, no les golpeamos, y la niña lo vio, lo vivió, y qué importante las palabras diciendo, esto va a venir peor, y así vino, y así vino, y así tenemos a Rafa Nahuel asesinado, a Santiago Maldonado, a Elías Garay, y cuatro mujeres detenidas, un montón de niños y niñas que están detenidos en un lugar que no es el de ellos, que se enferman por eso, ¿no? Sí, nosotros somos con el territorio, por eso mismo volvemos al territorio, ¿no? Porque necesitamos el territorio para poder sacar adelante las generaciones que vienen. Esta generación, como mi hija y la Machi, y tantos jóvenes que están volviendo con esa fuerza, porque nuestra cosmovisión se dice que en cuatro generaciones vuelve a renacer el que ha muerto. y en esta generación está renaciendo los pullis, los espíritus esos que tienen nuestros jóvenes, son de la época de la guerra, de la gran conquista, de la conquista del desierto, ¿no? Sí. Entonces, por eso mismo hay tanto despertar, porque se están despertando esos espíritus, están volviendo otra vez. Por ahí está ligado a una cuestión más espiritual nuestro retorno a los territorios, pero también para resguardo, lo poco que está quedando. Exacto. Sabemos que en esos territorios donde nosotros estamos hay mucho, hay cateos mineros, petroleros. Uh-huh. Decir también que no solo mi comunidad, sino muchas comunidades en el sur están dando la resistencia, están haciendo resistencia, como Soledad Cayunao, que ella está en las nacientes del río Chubut. Uh-huh. Es un río que abastece toda una provincia y que va a desembocar al mar. Ella está en las nacientes, que nacen en la zona que es Río Negro. Ella arriba en las nacientes está peleando con los catarí. Ella está luchando con ellos, que ustedes saben los que son los en Qatar. Sí. Bueno, uh-huh. El Estado argentino es el que vendió esas tierras. Primero a Lewis y después Lewis se la vendió a los catarí. Allá las comunidades, igual la gente mapuche es la que está defendiendo esos territorios. Hablan de soberanía, de la soberanía argentina, que somos un peligro para la soberanía argentina. Pero en realidad los políticos son un peligro para la soberanía argentina. Exacto. Porque ellos son los que venden a las multinacionales, a los ricos, a Lewis, a Benetton, a los catarí, a los Ruemer. Son ellos quienes están vendiendo esos territorios y somos nosotros los que estamos haciendo resistencia. Somos gente pobre, gente de lucha, gente que yo de chica he tenido una vida muy muy sufrida. He comido en los comedores, mi madre era una ama de casa y una trabajadora empleada doméstica. Y así también crié yo mis hijos. Somos gente de lucha y que sabemos lo que es la pobreza, sabemos lo que es el hambre, sabemos lo que es trabajar y que tu patrón no te pague nada. Tuvimos que convertir nuestras vidas porque tuvimos ese llamado, como se dice, ese despertar del ser mapuche. Entonces asumimos esa responsabilidad y por eso dejamos todo y estamos volviendo a los territorios. Uh-huh. Esto se va a repetir, muchos mapuches van a ser. Por más que vengan, nos maltraten, por más que nos maten, esto no lo va a parar ni el gobierno ni nada. Siempre hemos pedido nosotros diálogo, uh-huh. pero diálogo... Sin que nos vengan a tomar el pelo, porque yo tuve que participar una vez cuando hizo Fernández el circo de mandar al Ministerio de Seguridad allá a Huincul. Yo estuve en esa reunión y ellos lo único que hacen es burlarse de nosotros, porque no son serios. Y lo que uno está haciendo es reivindicar los derechos que tenemos, ¿no? Sí. Como pueblo originario. También sabemos que esto se va a venir peor, sabemos que no va a parar. Lo que mi hija a los 11 años dijo, nosotros lo sabíamos porque tenemos ese vínculo con nuestros Ñen Mapu, con nuestros espíritus, con nuestro Kuifique Cheyen, que son nuestros ancestros que nos levantan y nos avisan cómo tenemos que seguir. Pero bueno, asumimos esa responsabilidad, yo sabía que mi hijo también iba a ser perseguido cuando él era un niño. Mira. Uh-huh. Y ahora lo está haciendo. Cuando mi hijo tenía 11 años, mi hijo dice, nosotros vamos a estar seguidos por los presidentes, mamá. Hoy mis hijos ya son grandes y está pasando eso. Cuando fue el comando unificado, que lo empezó la Bullrich, ahí se fue a hablar con el presidente de Chile para ver cómo se podía hacer para parar el levantamiento del pueblo mapuche. Pero bueno, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Estamos también pidiendo que el comando unificado de las fuerzas represivas, eso se tiene que desarmar. Exacto, porque sí. Estamos en democracia, como se dice. El lugar donde está el rehue de nuestra machi está en estado de sitio. Por eso no se puede ingresar, porque ellos usan las leyes, la justicia, las leyes de la justicia lo usan para su beneficio. No para no para poder que una madre de gatillo fácil tenga justicia, que su hijo lo matan. Lo primero que hacen es demonizar. Ah, no, era un ladrón. Era un ladrón, sí. No, sí. Esto es porque... Y entonces el fundamento, eso, siempre pasa eso. Tuve la oportunidad y el privilegio también de conocer a varias madres de gatillo fácil. La lucha que ellas empiezan a dar, la formación que uno tiene que tener. He aprendido todas esas cosas. Yo, como le digo, yo era una trabajadora de empleada doméstica y ahora me tuve que formar, tuve que aprender contra quién estamos peleando. Con los grandes imperialistas, con los ricos, con los que pagaron la conquista del desierto. Hoy en día con eso seguimos peleando nosotros. Y las madres también se forman, dada la injusticia, dada la dolorosa, lo doloroso que es perder un hijo, ellas luchan y siguen luchando por lo que le pasa, ¿no? Para mí fue un privilegio ver a esas madres y lo que hace el amor de madre, lo que yo le decía. El amor de madre lo que te hace es formarte y seguir luchando y acompañando las luchas. Mi intención de venir acá a la gran ciudad, como digo, es tejer, visibilizar y conocer más historia de lucha para seguir fortaleciéndonos entre todos, ¿no? Porque sabemos que el gobierno, que lo imperialista, que el rico no... Ellos lo único que quieren que el pueblo pobre esté siempre sufriendo y apuesta del... Y al pueblo nomás lo ayuda al pueblo, como dicen, ¿no? Los grandes... Exactamente, sí. Exactamente. Hablas de ese amor de madre y esa... Ese amor también de la madre tierra, ¿no? De estar en los territorios. Sí. Estamos con Mirta Curruinca, vamos a seguir, vamos a escuchar un poquito de música y la tanda y continuamos en este territorio posible. Hola, ¿qué tal? Me presento como vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Quisiera hacer este llamado a tomar conciencia, a ser más empático. Yo como niña, como Pichicaché, quisiera hacer la voz por aquellos niños que están siendo vulnerados en Gualmapu, por los presos políticos mapuches en huelga de hambre, porque estamos en su apoyo, chiquillos. Yo vi muchas banderas mapuches alzadas. Ahora es el momento de decir, yo estoy con ustedes, yo les creo, porque nos están asesinando, están vulnerando nuestros derechos, nos están reprimiendo. No al racismo, yo, porque por el dolor de mi piuque, lo digo sinceramente, tengo rabia y pena. Para ellos somos los que digo, somos el enemigo, somos motivo el porque han querido mantenernos reprimidos. Y somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo el porque han querido mantenernos reprimidos. Y como quieren que tengamos una infancia en paz, de las 7 de la mañana, golpe que para mi comunidad de entrar una ganada. Seguimiento, se montaje del Estado para culpar ni mantenernos encerrados. No quieren perdernos la vida y libertad privada. Somos mapuches, si caemos, levantamos con la fuerza de nuestros antepasados que no murieron en vano. No queremos más la muerte asesinado. Libertad y justicia para todos mis hermanos. Porque para ellos era el terrorismo y para nosotros era el resistir antes de quemarnos con Winca Borino. Porque para nosotros no era digno ponerse la mano en el corazón y obligarnos a cantar su himno. Porque la historia me la contaron y me educaron en base a su idealismo. Porque desde chiquitita me sentí discriminada por tanto clasismo, a verbal con tanto victimismo. Ponerte la mano en el corazón, basta de represión y de tanto fascismo. Yo, si me ahí, a tomar conciencia que somos mapuches, no terroristas. Defendemos lo que es nuestro. 537 años resistiendo. Amo le pedí a Chan, Mary Chihuahua. Ya. Sus manos están manchadas con sangre y llenas de armas, como quieren paz. Charco. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. ...45 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...estamos en compañía de Mirta Curruinca... ...mapuche, luchadora... ...que llegó a la gran ciudad... ...para visibilizar... ...todas estas injusticias... ...todo esto que... ...está sucediendo... ...y también para visibilizar... ...la fuerza de la lucha... ...recién leíamos el mensaje de Lautaro González Curruinca... que eso, que nos hablaba a toda la población mapuche, no mapuche, a las nuevas generaciones. La verdad que eso, como que estamos en esta tarea, ¿no? De visibilizar, de comunicar. Sí, de darle visibilidad y también enmarcado, ¿no? En una fecha muy importante, como va a ser mañana, 25 de noviembre, ¿no? A 5 años del asesinato de Rafael Nahuel. No es, ¿no? Como pensar e invitar también, ¿no? Este mensaje que leíamos que invita y amplía, ¿no? La llamada no solo a la comunidad mapuche, sino a toda la comunidad. Mañana va a haber actividades acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés compartirnos qué es lo que se va a estar haciendo? Como para ampliar esta invitación. Sí, con Lamienes de acá y compas de acá, igual voy a llegar a la Plaza de Roca, creo que es una plaza. Sí, es un monumento al genocida, o sea, tenemos en la ciudad de Buenos Aires un monumento enorme que hace muchos años se quiere tirar abajo y se hacen movidas y todo, pero es un monumento muy enorme. Y cada 25 de todos los meses, de todos los años, desde que asesinaron a Rafita Nahuel, hay compas que recuerdan a Rafita Nahuel ahí. Así que mañana seguramente va a ser ahí también, sí. La actividad a las 15:30. Sí, sí. Yo no conozco, así que es la primera, como es la primera vez, decir también que vengo a Buenos Aires. Sí, nerviosa igual ahora conversando, porque uno quiere llevar un mensaje de claridad, de encontrar las palabras para que la gente le llegue al corazón, para que seamos más en la lucha. También me estaba recordando cuando nosotros somos poquita gente haciendo resistencia en diferentes lugares. Y a mí me llamó mucho la atención porque participé en el Encuentro Plurinacional de Diversidades y de Pueblo Originario, Diversidades, Trans y todo eso. Y ahí era un mar de gente. Para mí fue, estamos todos juntos acá, todos los que somos diferentes, que luchamos por la identidad, que luchamos por diferentes luchas. Estamos acá y éramos un montón. En San Luis, ¿no? Claro. Ahí en octubre. Y ahí decía, y decíamos nosotros, ojalá que puedan escucharnos. Y no hizo falta casi ni hablar porque todos estaban sabían todo lo que estaba pasando en el sur, lo de la machi, de las lamienes que estaban, que las trajeron así repentinamente sin avisarle ni siquiera a los abogados, nada para acá. Bueno, la lamien que estaba presa, embarazada, tenía. Sí. Todos los derechos que se han vulnerado de la mujer, ¿no? Uh-huh. También me dijeron que había una marcha por el Día de la Violencia de la No Mujer. Me gustaría también a esas hermanas que van a participar en la marcha que levanten también la bandera y consignas hacia nuestro pueblo, hacia las mujeres y niñas, porque mayores son niñas y niños que están detenidos en Bariloche por solo hecho de ser mapuche y reivindicar los territorios y cuidarlos. Es eso. Y a veces a nosotros nos tildan de que somos terroristas porque no reconocemos al Estado. Es como, yo digo, es como la ley de la mujer golpeada. Uh-huh. Porque, ¿cómo vas a reconocer al que te golpea? Que te golpea. Sí. Entonces, eso también, ¿no? Uh-huh. No es que nosotros somos subversivos ni nada. Sí tenemos un proyecto de pueblo, un proyecto para poder levantar nuestro pueblo de una filosofía de vida y que la queremos llevar a cabo. Porque nosotros fuimos despojados de todo eso. Y hoy en día se está tratando de llegar a esa construcción de poder vivir como mapuche, pero no somos enemigos de nadie. El enemigo, como decía mi hijo ahí, tiene múltiples manos. Y múltiples recursos, sí. Múltiples poderes, ¿no? Sí. Mirta nos trajo algunas láminas, ¿no? Que marcan el territorio, algunos cuadros, donde habla justamente de estos poderosos. Y acá tengo uno que dice, ¿quiénes son los dueños del territorio y para qué lo quieren? Escuchen los nombres, que dueños, o sea, ¿quiénes son estos poderosos que ellos sí son usurpadores? Benetton, Lewis, Burco, Bember, Mindlin, Roca, Sigman y Tinelli. Tinelli, sí, sí, ese mismo que es tan famoso. ¿Y para qué los quieren? Deporte, cultura, filantropía, turismo elite, inmobiliario, infraestructura, petróleo, megaminería, energía eléctrica, represas, agua, forestaciones, ganadería y agricultura. O sea, es muy terrible. O sea, eso es una lucha muy, muy desigual, ¿no? Sí, lo mismo planteaba mi hijo en su mensaje, ¿no? Así que eso queríamos seguir visibilizando la situación, no solo el contexto de las resistencias que estamos llevando las comunidades, sino lo que está pasando con las lamienes. Sí. Y dar fuerza también a las luchas de acá, porque lamentablemente sabemos que más adelante va a haber en la plata argentina, como se dice, se va a devaluar. A nosotros ya nos ha avisado nuestros cuifi quechayén que la plata huinca no va a valer nada. Uh-huh. Y que el huinca, ese huinca, nosotros le llamamos huinca a estas multinacionales, estos ricos, van a venir por todo. Uh-huh. Entonces, también un llamado también para la gente que se organiza en las ciudades, que traten de organizarse, hacer huerta, hacer cosas, porque va a haber mucha hambre. Uh-huh. Va a haber mucha hambre. Nosotros lo sabemos porque, como le digo, tenemos ese vínculo con nuestro Ñen Mapu, que nos van preparando cómo seguir, y por eso sabíamos que se iba a venir peor. Uh-huh. Sí, sabíamos que esto iba a seguir, y seguramente vamos a seguir muriendo por la tierra, luchando por la tierra, por los derechos, pero bueno, es lo que asumimos nosotros. También decir que nuestras lamienes no están quebradas, ella más allá de todo lo que le han hecho, la justicia, los políticos, no están quebradas, ellas están firmes y convincentes que van a volver al territorio. También lo vemos que ellos, más allá de todo lo que digan, nos tienen miedo, porque más allá de que hayan tirado las casas, el rehue, no se animan a tirarlo. Entonces ahí entendemos que también ellos saben lo que hacen, saben. También fue la lucha social, que la lucha de los compañeros de diferentes grupos, y que las lamienes pudieron volver a Bariloche. Claro. Porque, ¿y dónde están? ¿Dónde están ellas ahora? Ellas están en una ruca mapuche, que es de una organización mapuche, porque no aceptaron que pueda ir a la casa de la mamá de la Machi, o otras aceptaron eso, pudieron arreglar eso, así que están las cuatro detenidas en una ruca mapuche que está cerca de la terminal de Bariloche. La dirección no me la sé, pero... No, sí. pero eso, otro contexto no es donde deberían estar, y encima, ¿no? Está la ruca y al lado hay una la policía de investigaciones, así que por eso mismo aceptaron que ellas estén ahí, claro, porque todo el tiempo están siendo vigiladas. Así que bueno, los niños todo el tiempo ven que para un patrullero y enseguida se asustan, enseguida se quieren defender. Sí, es constante represión, ¿no? Psicológica. Sí. Mucho, pero bueno, ella decir que eso también, que quede claro, que ella no las quebraron, están firmes, están, su convicción no ha cambiado y están convencidas que van a volver al territorio. Así. Por eso desde acá también exigimos, ¿no?, la libertad de todas estas presas políticas mapuches, y que vamos a seguir luchando, ¿no?, para que vuelvan al territorio y para que esas niñeces puedan seguir criándose en sus tierras, ¿no? Sí, así es, así que invitamos a todas a que mañana se acerquen. Mañana a partir de las 3:30 p.m, ahí frente al monumento del genocida Roca, se va a estar haciendo memoria colectiva por Rafa Nahuel y por toda esta lucha. Y ahí también vamos a participar, y después seguramente, Mirta, te vamos a acompañar para la marcha, que también es contra las violencias hacia las mujeres y las niñas. Así que bueno, te queremos agradecer como muchísimo eso, que te hayas venido aquí a la radio, que nos hayas podido comunicar lo que nos comunicás, y que nos hayas traído esas voces de allí, del sur. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ojalá que el mensaje les llegue, ojalá que puedan cambiar su pensamiento, como dice mi hijo. No solo mi hijo, sino muchos de nosotros, los que luchamos, o seamos mapuche o no, luchamos siempre por un mundo mejor. Eso, lo que queremos, es un mundo mejor y un mundo para todos mejor. Uh-huh. Más allá de que luchamos con los ricos, también estamos luchando por ellos, porque queremos un mundo mejor para sus generaciones, porque ellos piensan solamente en el hoy. Claro. Y nosotros pensamos en las generaciones que vienen, sean mapuche o no mapuche. Por eso se lucha allá en el sur, porque allá en el sur están los últimos lugares de la tierra, uh-huh, donde hay agua, uh-huh, donde están las vertientes, donde hay agua limpia, donde no hay contaminación. Uh-huh. Así que eso también pedimos que nos apoyen, que abran sus corazones, que así como en su momento, en la época de la dictadura, trataron de subversivo y muchas cosas a tantos compañeros de lucha, porque ellos querían tener un mundo con derechos, un mundo que la gente no pase hambre, y pasó lo que pasó, ¿no? También sí. Mandar un saludo también, que se perdió una luchadora, una madre luchadora también en estos días, así que también mandarle un saludo a las madres, esas emblemáticas, sí, madres de acá. Que también, ¿no? Sí, salieron a luchar. Sí. Y que hoy es jueves, uh-huh, también. Y hoy es jueves, y hoy estaremos ahí a las 3:30 en la ronda, sí, de las madres. También mandarle un fuerte abrazo de lucha, y también ese amor de madre, lo que puede todo. Uh-huh. Eso es lo que hacemos nosotros, y por eso igual la madre tierra, como dice la Ñuque Mapu, nos está levantando. Así que muchas gracias, y bueno, eso, que sean solidarios, que nos apoyemos entre las luchas, que para tener un mundo mejor nomás. Eso. Musiquita dice que nos vamos, pero no nos vamos del todo. Termina este programa de este 24 de noviembre que nos acompañó, que construyó este territorio posible, Mirta Curruinca con nosotras. Y bueno, ya llega la montaña, no se vayan. Ya llega la montaña en un ratito más, como que vamos a escuchar, porque llegó también aquí al estudio de la radio La Urraca Negra, que también hace música mapuche, hace resistencia en todos los lugares, ¿no? Bueno, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien. Bueno, acá llegamos con el tiempo, bueno, la Futaguarría y la ciudad es así, la verdad que había mucho tráfico y bueno, cuesta siempre llegar a todos los lados, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo cuando uno vive en la ciudad, todo el estrés y el tráfico que vivimos, ¿no? Así que estamos, bueno, juntas acá. Estamos acá, sabemos lo que vivimos y bueno, igual le ponemos ahí harto nebuena todos los días y de nuestro caminar. Estamos tratando de cerrar así, sí, a pura música, a pura ya música, que llegaste. Sí. Ahí va. Hicimos todo, ¿no? Como estuvimos compartiendo la importancia de esta lucha, la importancia de invitar a toda la comunidad a que se acerque mañana a la jornada por los 5 años del asesinato de Rafa Nahuel. Y mientras estamos preparando las cositas técnicas para cerrar a puro rap, agradecerte un montón que te hayas enganchado, que te hayas sumado a esta ronda, que es sumamente valiosa para nosotras. Muchísimas gracias. Bueno, Mañón. Bueno, este tema se llama Las Voces de la Tierra. Con la boca tapada no se dice nada. Con la boca tapada no se dice nada. Con la boca tapada no se dice nada. Rapear no es delito. Yo. La corona que hoy encierra a un rapero es la misma que destruyó mi mundo entero. Genocidio, usurpación, eso aquí le llamaron colonización. Colonización. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Yo, yo. La corona huinca trajo su enfermedad, el miedo como arma, pobreza espiritual. Robaron nuestra tierra, el agua envenenaron y en sus museos pretendieron encerrarnos. Pero nuestros espíritus son guerreros, vuelan muy alto, vuelan y se vuelven fuego. Que paine buen curruf, que paine buen cultural, que paine buen, que paine buen, que paine buen curruf, que paine buen cultural, que paine buen, que paine buen. Sabemos muy bien el poder de la palabra, conciencia afilada. Nuestro mapuzungún se levanta. Hablar con curruf, hablar con leufu, cuifi que futake chao, cuifi kusekeñu, que nos guían el camino y nos dicen qué hacer con harto nehuen. Mañunto ampu nehuen, wenu mapum len. Mañunto ampu nehuen, wenu mapum len. Mientras tu dios de mentira te quiere débil, enfermo y arrodillado ante la mega minería, creyendo que te sanas con sus porquerías. Amutuñe huincacutran, amutuñe huincacutran. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Yo, yo. Chaltumay. Charco.